初期の時間ゴールデンメンバーと思いませんか。初期の時間、初期の時間、ラー乱れた国で生きる私たち、誰もが本音隠してるけど、どんな問題もラブ探偵時間が解決するわ。 IQ さんでも任せなさい。初期初期初期初期初期設定、どうかうかしてたらすぐ卒業。初期初期ドキドキ補充から、曲は回想に入ったので、名言とか格言とか残して、こう後世に語り継がれる名曲になりたいわけなのですが、お弁当終わりの昼下がり、はぁ、なんかないですか。あ、今すごくいいこと思いついた。ヒーモニが始まっちゃいますよ。 Llama Supernova, que va comenzando a partir de este momento. Una disculpa por haber llegado un poquito tarde, había unas cosas que hacer, así que vamos iniciando el programa del día de hoy. Una hora tarde, pero aquí estamos intactos. Y les voy a decir de una vez lo de los pedidos. Los pedidos hoy van a ser específicos, así que nos vamos a ir un poquito más a lo friki. Solamente pedidos de hip hop y rock o cosas relacionadas con el anime, porque pues vamos a darnos un toque diferente. Así que vamos iniciando, y para darle este programa nos vamos a ir con opening de Soul Eater, que viene con el nombre de Paper Moon, así que disfrútenlo. Yo ya voy iniciando, y no te despegues, sigue en sintonía de Radio Doki, que Supernova apenas inicia. Thank you. ya estamos de regreso aquí en Supernova. Y nos vamos a ir directamente al chat, ya que por ahí tenemos varias personas. Ok. Antes que nada, nos vamos a ir con nuestros bellos y sensuales anónimos que andan por ahí. Esos fantasmones que siempre nos acompañan en los programas. Que son el día de hoy 56, así que bienvenidos. Espero que disfruten el programa del día de hoy. Hoy tenemos a nuestro patito, que de hecho aquí lo tengo al lado, pero pues está un poco ocupado haciendo otras cosas, así que aún así bienvenido, me está escuchando. Tenemos a Doggy, a Dos. Bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. También a Kazuto, bienvenido. A Nakigama, no sé cómo se pronuncie, Anaki. Así que bienvenido al programa del día de hoy, que ya hace bastante no te veía por aquí. También a Sagiri, bienvenido, bienvenida. A Sailor, nuestro bello y sensual Sailor que siempre anda aquí, así que bienvenido. Y a Silver Cat, Silver, bienvenido, ese gatito que siempre nos quiere morder a todos. También a Vocaloid Warrior, así que bienvenido Vocaloid. Dios, ¿cómo se pronuncia eso? Wolver. No sé, realmente no sé, pero vas a ser Wolver, así que bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. Tenemos a Yato, pero ese tiene muchas horas conectado, así que aún así, bienvenido, tiene casi un día, que no sabemos si está por ahí o no. Por ahí se están burlando de mi pronunciación del Vocaloid, Vocaloid Aguacate. Ok, ya tenemos nuevo apodo para Vocaloid. Y Nakigama nos dice la pronunciación número 3. ¿Estuvo bien? Ok. Silo nos dice, llegué temprano, el mundo se acaba. Exacto. Llegué hasta temprano, yo llegué tarde. Los papeles se invirtieron, entonces, ¿cómo sabes? Ok, ya por ahí ya nos están dejando los pedidos. Nuevamente les recuerdo los pedidos que vamos a aceptar el día de hoy. Van a ser K-pop, K-rock, K-pop, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la cultura asiática. Así que, ya saben, ahí los pueden pedir, solamente me etiquetan como @miyussn y me ponen su pedido ahí, yo se los voy a estar cumpliendo. Ya por ahí ya tenemos dos, que claro que sí los vamos a pasar en un momento. Discúlpame. Sailor por ahí nos dice ramen. Ok, ramen, va a ser ramen. Muy bien. Y tenemos a Anon 5000. Así que bienvenido, Anon. Espero disfrutes el programa del día de hoy. Ya se nos reportó uno de los fantasmas que siempre anda por ahí. Por ahí, Ramen nos dice, se pronuncia Dios. No. Eres un Ramen ahora. Te he bautizado, o te hemos bautizado con el nombre de Ramen, así que, ni modo. Silver le dice a Ramen que pensó que se pronunciaba Rey Buitre. Ok. Anon nos dice, ¿de dónde soy? ¿Nos preguntas a todo o nos preguntas a nosotros? O a mí, más bien. Vocaloid, discúlpame, pero normalmente les pongo apodo, así que vas a ser Boca Aguacate. Y Boca Aguacate. Muy bien. Ok, por ahí nos dicen que es su nickname. Oh my god. Creo que eres tú, Vocaloid. Ok, no. Realmente no sé. Yo escucho bien acá. Veo bien acá todo lo de mi micrófono. Así que no lo sé. Por ahí que me confirmen los demás. Porque sí me estoy escuchando. Pero no escucho entrecortado. Y bueno, me decían del nickname, que se pronuncia Dog Yasu. Oh my god. Ok. Ahora soy delicioso. Sí, ahora eres delicioso. No sé por qué hablo y me trabo un poquito porque me estoy escuchando, entonces como para ver si está funcionando bien mi micrófono o no. Pero bueno, chicos, ya se lo saben, los pedidos me tienen que etiquetar porque si no, no se los voy a pasar. Así tan malota voy a ser y no se los voy a pasar. Ok, no. No se crean, claro que sí, pero ya saben cuál es mi única restricción. Y no les he dicho del tema del día de hoy. Exacto, Sailor nos dice que entonces su apodo es Sailor el que nunca llega a tiempo. Exactamente, Sailor. El Sailor que siempre llega tarde. Los nervios, no tengo nervios, todo tranqui, todo bien. Más bien, como que se me va la onda y lo de siempre. Y me preguntan que cuál es el tema. Pues ya saben, películas y más películas y más películas. Lo normal de todos los días. Ok, no. El tema del día de hoy va a ser una película que también es de una animación un poquito más antigua. Entonces, no es muy, muy llamativa, se podría decir a simple vista, pero los voy a poner a adivinar qué película creen de la que... Aguácate. ¿De qué película creen que vamos a hablar el día de hoy? Les voy a dar una pista. Aparece un dragón de plantas. Así que, ¿cuál creen que sea? Exacto, Sailor llega cuando todos los locutores ya han cerrado su sab. Porque, no sé, se le va la hora y no. A mí nos dice LOL, Dragon Ball. No, esta vez no. No vamos a hablar de Dragon Ball. Creo que ya la había mencionado en programas anteriores, por lo mismo de que no es muy, muy llamativa para muchas personas, entonces, por eso. Los pongo a que la adivinen para que interactúen un poquito, porque luego se me mueren y no es bonito. El domingo pasado, sí, el supermaratón de Supernova que nos aventamos, que fue el jueves, viernes, sábado y domingo. Estuvimos en diferentes horarios. Entonces, un super maratón donde estuvimos hablando de la película La tumba de las luciérnagas. Una película muy, muy, muy triste. Entonces, ya sí. Por ahí nos dice Sailor, el dragón de plantas. Casi, ok, no. Plantragón. Se me traba la lengua, con esa palabra. Está un poquito loca. Dice, sí, muy triste, muy, muy triste. Yo lloré con esa película, no se crean. Pero sí me hizo sentir demasiado triste, entonces, no. Dice Sailor, 200 personas, el día que estaban insaciables, que teníamos muchos pedidos y que nos aventamos un maratón de 3 horas, entonces sí estuvo muy bueno. De 3, de 4 horas, de... y así. Pero no, chicos, la película del día de hoy no tiene nada que ver con Dragon Ball, sino que sí, tiene que ver con un dragón de plantas, pero realmente no tiene nada que ver con el dragón ni con las plantas, o tal vez sí. La película del día de hoy se llama Origen, Espíritus del Pasado. Levante la mano quien la ha visto. Sailor no la ha visto, como todas las películas de las que hemos hablado, así que no le vamos a decir. Jaime nos dice, ¿what? Sosor. Sí, así es. Lo típico, Sailor no la ha visto. Nos está diciendo que no la vio. ¿Nadie la ha visto? ¿Nadie? ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿Cómo puede ser posible de que no la hayan visto? Les digo, no es muy atractiva tanto en el póster como en la animación, pero realmente tiene un poquito de historia, entonces más o menos entretenida. No tiene una calificación muy alta como otras películas de anime, pero tiene lo suyo. Porque aquí trata sobre experimentos y más experimentos, entonces imagínense. experimentar con plantas en otro lugar que no sea la tierra, y que esto pase de algo pequeñito, que son los experimentos que se hacen, a perjudicar a las personas que viven en el planeta, y pues ver cómo realmente cambian las cosas, la vida de la civilización, porque sí, cambia mucho. Imagínense vivir en un lugar de pura tecnología y pasar a algo donde a duras penas y puedes hacer algo. Porque pues aquí se basan en ruinas, más bien, en jardines, y casi todo es controlado por un bosque, así como les dije que se hacían experimentos con plantas en la luna. Y pues esto lo afectó. Incluso al inicio de la película, en lo que es el opening, aparece el dragón este que viene lleno de plantas, o es un dragón completamente verde, que viaja desde la luna hasta la tierra afectándola y cambiando por completo la vida de muchas personas. E incluso, pues la tierra o la parte donde viven las personas ya es controlada por algo que se llama el bosque, que pues siempre tienen que mantenerlo bien, todo en paz, para que el bosque les brinde ciertos privilegios y que no tengan que estar batallando de que se enoje el bosque y pase algo malo con la civilización. Incluso hay otro tipo de cosas que realmente pasan, pero lo que es el bosque está representado por dos chicos que pues realmente no, quién sabe de dónde salieron. Son un poquito extravagantes en su forma de estar diseñados, tanto en la personalidad como en eso, pero pues son como que los representantes. Entonces ellos tienen un ejército de personas que realmente son algo extraños, pero conforme a ese suceso se va desarrollando la historia. Entonces, como nadie la ha visto, les voy a tener que platicar un poquito. Ok. Por ahí Ramen nos dice: acabo de saber que existe. ¿Eso cuenta? Puede ser. Pero realmente es una película que ya tiene bastante. Tiene bastante tiempo, según yo. Porque, pues, no sé si quieras ir a ponerla ahí en Google Sama, que es Orígenes, Espíritus del Pasado, y ves un poquito el póster y más o menos ves la animación de la que estamos hablando el día de hoy. Porque en unos momentos te voy a confirmar de hace cuánto es. Yo tampoco la conocí hasta que la vi en una publicación. Entonces dije, ok, se puede ver, maybe. Así que de ahí la sacamos y la fuimos a ver hace bastante tiempo. Y hoy venimos a platicar un poquito sobre ella. Yo creo que ya se me metieron canciones que no debieron meterse. Sí, se me va el tiempo y me pongo a hablar y hablar. Y realmente no sé ni de qué estoy hablando al final, porque se me van las canciones. Realmente no sé cómo no la conocían. Si hace, ¿qué te gusta? Unos 13 años que salió esta película. Entonces sí es bastante viejita, no tan reciente. Y no es tan conocida, de hecho, porque es como un poquito más de ciencia ficción. Entonces como que no atrae mucho a la gente. Pero tiene una buena historia, eso sí. No ha sido calificada muy buena, se podría decir. Pero digo que realmente sí. Por ahí tenemos a Yasu, que nos dice: me cambié el de Nick. Ok. Ya a Sailor le pareció interesante. Ramen dice: ¿cuántos siglos tiene? Muchos. Ok, no. Ok. Yasu se cambió el nick para que yo lo pudiera pronunciar. Eso motiva mi corazón. Sailor nos dice: 13 años, era un bebé en ese entonces. Oh my god, tenemos a un niño aquí. Oh my god. Aquí Rami nos dice próximamente en Netflix Origen Espíritus del Mañana. ¿Qué? Oh my god, no sé de qué están hablando. Sailor nos dice, pues tengo 16. Ay, tenías 3 años, no eras un bebé. Ok, no. ¿Cuántos años tenía yo en ese entonces? No sé, si tú tienes 16, no me acuerdo. No sé contar, discúlpenme. Se me va la onda de cuántos años tengo entonces. Por eso. Entonces, como les decía, no fue muy muy popular porque pues es algo confusa la historia, pero realmente interesante porque habla de dos civilizaciones que vemos aquí, una que no tiene una comunicación sofisticada y otros que tienen muchísima tecnología que realmente no podemos observar en algunos animes o en algunas otras películas. Ramen dice, pásenle una calculadora. No, ni la calculadora me sirve para calcular mi edad. Tengo millones de años, entonces no. Estoy muy vieja como para hacer cuentas sobre mi edad. Pero sí, chicos. Si en mi cumpleaños me quieren regalar algo, regálenme una calculadora. A ver si así puedo calcular los años que tengo. Porque les digo, ando muy, muy, muy mal. Ando con mi cabeza en otro mundo. Y pues es realmente complicado estar pensando muchas cosas a la vez. Estar como que procesando el tema del día de hoy. Estar procesando qué tengo que hacer más al rato. De lo que tengo que hacer mañana. Y así. Es el momento en el que muchas personas, que ya sea de preparatoria, universidad, incluso rara vez de secundaria, que andan con sus proyectos encima y muchísimas cosas haciendo ahorita, por eso llegamos un poquito tarde, pero realmente no logramos mucho. Silver nos dice, no quiere decirlo. Sí les he dicho cuántos años tengo. Sí les he dicho, no sean payasos. Entonces, sí saben. Y Rami nos dice, tiene 100 de vida, exacto. Tengo 100 de vida. Pero bueno, chicos. Ay, no estoy tan vieja, ¿eh? No estoy tan vieja. No me veo tan vieja, creo. Pero bueno, chicos. Realmente no me acuerdo dónde vi esta película, pero hace como 2 meses, 3 meses que me tocó verla. Como les digo, yo lo vi en una publicación de Facebook. Normalmente tengo muchísimas páginas de anime a las que les he dado like. Y pues me apareció como una lista de películas de anime que tenías que ver. Y ahí venía la de Origen, Espíritus del Pasado. Y me asustaron por acá. Pero había películas como la de Origen, como la de Kimi no Nawa, como la tumba de las luciérnagas, como 5 centímetros por segundo, algo así. No, realmente no sé si se llama así o no. No la he visto, por eso no sé cómo decirles. Muchísimas películas de anime que podemos ver, pero que por falta de tiempo, o ya sea porque no nos gustan, no las vemos. Pero de nada nos cuesta que vayamos un ratito en un fin de semana con unas palomitas y su vasito de agua o incluso con fruta y todo ese tipo de cosas, a sentarte frente al computador o frente al televisor y ver la película así como que bien tranquilitos, bien relax en un fin de semana sin nada que hacer y te quedaste sin alguna anime, pues hay que darle la oportunidad a alguna de las películas porque realmente son buenas. En cierta forma, las de anime son las que son un poquito más buenas que lo que son las demás en la cultura asiática, como las de terror de Japón, que realmente son malísimas en calificación, pero hay una que otra buena, y no se podría decir que pues son terribles, porque no puedo decirles, esa que sabes que es terrible por si tú no la has visto, pero yo la estoy calificando. Entonces, por eso, hay que darle la oportunidad. Y dado el caso de eso, aquí me tienen hablándoles sobre películas de anime. comentándoles de alguna que pueden que ustedes no hayan visto y no conocían, incluso ni siquiera sabían que existía aquí. Ok, Silo nos dice, te escuchas joven, pero si fuese por la voz, ¿qué? Si fuese por la voz de Connie se vería como niña. Ok, estoy joven, ¿verdad que estoy joven, Pato? Sí, estoy joven. Pato me dice que sí, yo nomás lo veo mover la cabeza. Yasu nos dice, tiene más de 8000. Maybe, exacto. Rami nos dice, tienes razón, ver películas de vez en cuando. Exactamente. Porque yo era de esas personas que realmente no me gustaba ver películas, las odiaba, las aborrecía y todo eso. Y no, es que no, guakis ver películas, ¿qué es eso? Yo no las conozco. Incluso te puedo decir que lo que es el cine de mi ciudad, yo no lo visito tan frecuentemente, o al menos así. Me sacan arrastrando, pero tengo que ir a ver las películas. Y me ve feo Pato porque es el que me arrastra a ver películas, entonces por eso. Pero cada vez que las vas viendo te culturizas un poco de cosas respecto al otro tipo de culturas, ¿o no? Ustedes díganme si estoy en lo cierto o si realmente les estoy contando puras mentiras. Porque si les cuento mentiras y ustedes no lo saben, ¿o qué no? ¿Nací cuando se creó la Tierra? No, de hecho, antes de que se creara la Tierra. Ok, no. No, les digo que no tengo tantos. Tengo menos de 30. Y más de no sé. Menos de 30.000 años aproximadamente. Ok, no. No se preocupen, chicos. Ya me voy a poner un poquito más con la película. Les pasaría el póster, pero pues tendría que buscarlo y pasárselos, entonces sería un super lío estar aquí buscándolo. Y como les dije, no tiene una calificación super alta, pero se basa un poquito más arriba de lo normal, que es un 5, arriba de 5, del 50% de las personas que realmente les agradó la película. Pero Rami nos dice menos de 30 y más de 1. Exactamente, querido amigo. Así es, chicos. Menos de 30, pero más de 1. Así que se me habían olvidado sus pedidos, chicos. Ya me había puesto a hablar como loca que se me olvidaron los pedidos. Disculpenme, aquí están hablando, entonces pues me están reclamando que porque quieren un pedido, porque yo no se lo quiero poner, entonces se pusieron a gritar. Ok, ya por ahí Ramen ya pasó la imagen. Esa misma es la película, como les dije. No tiene una animación muy con muchas cosas que destacar, o más bien más similar a lo que vemos ahorita. Tiene como que la animación del castillo del vagabundo, o de la tumba de las luciérnagas, de esas películas que son de hace tiempo. Entonces, como les dije la vez pasada, normalmente ese tipo de películas que son un poquito más viejas tienen más trama y no dependen tanto del sostra como la mayoría de las de ahora, que pues la trama es igual, pero el sostra es muy bueno. Por ahí nos dice Yasu, más de uno realizando el método científico para averiguar la edad de la locutora. Exactamente. Exacto. Por ahí nos dice Anon 8856. Quizás sean malos haciendo películas de terror, pero en los juegos son unos genios. Creo que es lo único que les sale bien de ese tipo de cosas. Porque si buscas una película de terror, pues es algo como que muy normal, muy tipo suspenso, no tanto así de terror. Es como que, ¿qué pex? Porque estoy viendo esto y no me he asustado. Ok. No entendí lo que estaba diciendo Sailor, pero bueno. Así que bueno, chicos, me voy a ir con el primer bloque musical. ¿Qué rayos acabo de ver? Nos vamos a ir con esto que viene de Miku Hatsune, que se titula Caramel Dance, y también con el opening de Sao, que es Crossing Field. Así que disfrútenlo, yo ya vuelvo. No te despegues, sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Y tú dime qué opinas sobre las películas que crean los japoneses, o incluso si es que ya has visto la película de Orígenes, ven y haznos tu comentario y nosotros te vamos a estar leyendo con mucho gusto. Y se me olvidaba que también me voy a ir con otra canción. Voy a ir con Mi Corazón Encantado, así que disfrútenlo, yo ya vuelvo. No te despegues y continúa aquí en Radio Doki. Oh, En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en mí lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso. Siempre imagino junto a ti. Tantas cosas que quiero decirte se quedan en silencio. No encuentro el momento. El ruido de la ciudad no me permite llegar a tu corazón. Y aunque trato de ocultar lo que siento, siempre ocupas tú mi pensamiento. Ya no puedo fingir lo que el corazón siente por ti. Tú me atrapas con esa sonrisa. Ya no vivo esta vida deprisa. Ven, dame tu mano para huir de esta terrible oscuridad. Chicos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. No alcanzo a ver mi pantalla, pero ahí estoy. Ok, ya por ahí tenemos a una personita nueva que se llama Lacónico. Lacónico, así que bienvenido y espero estés disfrutando del programa del día de hoy. Y también bienvenido a Doki, que por aquí anda. También tenemos a David. David, bienvenido. También a Foxan, bienvenido, bienvenida. Y bueno, por ahí vi un comentario, pero ya se me perdió de las películas. Dios mío, escriben mucho y se me van. Por ahí nos dice Ramen, las películas animadas que crean los japoneses, basado en lo poco que he visto, sí me han interesado porque expresan muchos sentimientos y cultura. Exacto. Como que tienes un poquito más de un tipo de representación sobre la cultura japonesa. Ya sé que en los animes aparecen muchas escenas sobre lo mismo, incluso sobre tradiciones que tienen ahí. Pero si se fijan, una película está más orientada a las tradiciones que a hacer capítulos sobre animes como ir a la playa, estar comiendo, ir a la escuela, salir de la rutina, poner como que un poquito más de eventos para para darle un toque diferente. Por ahí andan llorando por el opening de... Por Ángeles, no me acuerdo si era el opening y el ending. Realmente no tengo cierto conocimiento en este momento, porque les digo, estoy improvisando todo, entonces tener tantas cosas en la cabeza es un poquito malo. Pero como les está... Aguacate, se me lengua la traba y no es bonito. Como les decía sobre la película de Origen, Espíritus del Pasado, pues ya hablé mucho sobre que la animación es bastante viejita, entonces no es como lo que vemos ahora en los animes, pero que la trama sí, que los soundtrack y todo eso. Normalmente en esta película no me tocó ver mucho lo que era el soundtrack. Sí hay canciones, pero son un poquito como que no me agradan mucho, entonces no creo que me hayan atrapado por los soundtrack estas películas. Oh my god. Sailor me dice, ¿y mi pedido cuál? Según yo sí te lo puse. Oh my god, dime que sí te lo puse. Según yo sí. Si no, Sailor, te voy a dar con un palo nomás por... por eso. Oh no. Sí te lo puse, Sailor, sí te lo puse, no seas cuentero. Sí se lo puse. Miren, vamos a agarrar todos un palo y le vamos a dar a Sailor por habernos dicho que no lo pusimos. Entonces, prepara el palo, pato, para pegarle a Sailor. Ok. Y Ramen dice, aviéntenle el zapato. Le vamos a aventar el zapato también y con un palo. Sailor nos dice que él no lo escuchó. Fue el primero que pasé. Así que, no, Sailor. Pero bueno. Lo vamos a tratar como piñata al rato, porque ya no lo queremos agarrar a palazos, entonces no. Pero bueno, como les decía sobre la película, se basa un poquito más en cosas raras, porque no es muy normal ver este tipo de películas, o más bien este tipo de tramas, entonces por eso. Ok, por ahí la Cónico nos está mandando su pedido. Claro que sí, en unos momentos lo pasamos. De hecho, vamos a descargarlo en estos momentos para irlo preparando para nuestro siguiente bloque musical. Vamos a prepararlo. Pero bueno, como les decía, no es como que muy normal verlas, porque como les dije, se basa en experimentos que se hicieron hace años en lo que fue la luna. Entonces, esto fue lo que afectó a la Tierra, que se podría decir que pasaron siglos desde que el experimento ese de la luna terminó con casi toda la vida de la Tierra. Solamente quedó una parte de la civilización. Y pues aquí encontramos personajes como lo son Agito, que es uno de los personajes principales que aparece aquí. También aparece el papá de Agito, que pues se podría decir que es el que mantiene la ciudad, porque fue uno de los fundadores de ella. Entonces, aquí los ves como que bien bonitos, con su cabello de color y todo. Pero si se vuelven como que de los master, de los del señor del acá, de los de puestos muy arriba, pues obviamente se les torna el cabello plateado, porque pues tienen muchísimo poder, son casi invencibles. Entonces es como que wow, superpoderes solamente porque te los entregó el bosque, algo así. Entonces pues la ciudad donde viven se llama Neutral. Qué original nombre, la verdad, Neutral. Aquí es donde les dije que la ciudad está sobre el bosque, o lo que se hace llamar así, que fue ese dragoncito que llegó a darle a toda la Tierra. Entonces, pues les digo que las plantas se empiezan a apoderar de esa parte o de ese tipo de ruinas que existen en ese lugar. Entonces, pues ellos les brindan algunos privilegios para que ellos vivan ahí. E incluso también hay otro poblado pero ese poblado más bien se refería un poquito más a las máquinas, ese tipo de cosas como para obtener el poder del bosque. Pero, como les dije también, antes había muchísima tecnología con estos personajes, entonces son cosas que realmente no pensabas ver en esa película, cosas muy avanzadas. Las puertas se abrían mediante un collar, un brazalete o ese tipo de cosas, entonces casi todo lo hacías mediante eso, porque fue un proyecto que se estaba desarrollando. Y pues las cosas no terminaron muy bien, este tipo de civilización se extinguió, se podría decir, entre comillas, porque realmente no fue así. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Es como que entras a una cápsula y te quedas ahí por millones de años para poder sobrevivir en ese entonces. Y obviamente estás dormido, pero no sabes qué cosas están pasando. Entonces, pues como estás debajo de todo y estás solo, pues no puedes hacer mucho, ¿verdad? Ok. Exacto, la chancla del infinito para Sailor. Sailor nos dice, eso me suena a Dragon Ball. Algo así. Créeme que el dragón es un poco parecido a Shenlong. Entonces, si tiene un poquito de similitud, entonces puede ser que las cosas hayan sido así, o puede que no. Y eso dice, Sailor, quizás Miyus le diga a su mamá que te lance la chancla del infinito. Mi mamá tiene una puntería tan mala, así como la tengo yo cuando lanzo una piedra. Y esa piedra me termina pegando a mí, entonces así de mala es esa puntería que tiene mi mamá. Silver nos dice, yo soy neutral. Ok. David nos dice, un neutrón en la ciudad neutral. Ok. Ok, tenemos otro pedido por ahí. Chinos y más chinos, ¿y dónde están los chinos? Ramen dice, un catolicismo que destruye la luna. No entendí muy bien eso, David, de que si existe o no existe. Así que no te puedo dar una respuesta concreta sobre ello. Chinos, sí, chinos. ¿Por qué no piden una canción de chinos? Yo quiero escuchar chinos. Ok, no. Para que se les quite, les voy a poner una canción que a mí me gusta, entonces al rato la van a escuchar. Ok, chicos, ya parece que ya me equivoqué con una palabra. Discúlpenme, no soy perfecta. Así que yo hablo como yo puedo, yo quiero y así. Porque puedo, quiero y es gratis, ok, no. Siempre he dicho es gratis porque no nos cuesta nada o así hablar sobre este tipo de cosas o hacer cualquier chiste tonto, como por así decirlo. Por ahí tenemos a Light, nuestro rey buitre, o nuestro buitre mayor. Bienvenido, Light, y espero disfrutes el programa del día de hoy. Lol. Es que, chicos, en serio, me equivoco muchas veces y así. No sé si se fijan que tampoco puedo pronunciar una letra muy bien. Si no lo había notado, pues ya lo saben. (Risa) Sailor diciéndole a todo mundo que llegó tarde. Vas a ver que nomás por estarles diciendo que están llegando tarde, vas a llegar tarde tú mañana. Y para que se te quite, voy a hacer el programa más temprano para que no alcances a llegar. Ok, no. No, porque no puedo hacerlo más temprano, entonces. Jiji. Ok, ya llegó el buitrismo aplicado, nos dice David. Exacto. Ya llegaron los buitres. De hecho, ya estaban los buitres. ¿Dónde quedó vocal? Allá, la Vocaloid. Sí, mira, ahí están. Ya van dos. Así que, ¿qué les puedo decir? Ok. No llegaste tarde. No sé realmente. Así que no te puedo decir. Yo los quiero mucho a todos, no se quejen. Realmente es muy, muy raro que yo quiera ir, así que siéntanse queridos con mi amor, porque no va a haber una segunda oportunidad para ello. Así que bueno, chicos, ya saben, sus pedidos van a ser mediante el chat, como todos los días. Me dices, Sailor, tú también llegas tarde. Si yo llegué tarde, pero yo les avisé, chicos. Es más, yo llegué temprano, tú llegaste tarde. No es mi culpa que tú llegaras tarde. Ok, no. No, sí llegué tarde, pero pues tuve mis razones. No porque se me fuera el tiempo, sino que pues hay cosas de la escuela y así. Y Light nos dice, Miyu, cántame. No, porque te van a sangrar los oídos y yo no voy a pagar el seguro, así que nomás por eso no te canto. Ok. Por ahí, Lacónico nos dice, quizás no llegaste tarde, tal vez ellos llegaron temprano. Que suena más bonito, pero no, realmente no es así, pero sí suena muy bonito como para tapar la cosa de llegué tarde. Creo que no, nosotros siempre llegamos temprano, nunca llegamos tarde, recuérdenlo, chicos. Vamos a buscar una canción de chinos para ponérselas porque yo quiero escuchar chinos también. Entonces, ¿dónde están mis chinos? A ver. Oh my god, tengo una carpeta de K-pop, de chinos, con 5 canciones. Realmente no tengo nada, entonces eso es triste. Y tengo que buscar mi canción en otro lado. Y no crean que lo hago para correrlos ni nada, pero es que a mí me gusta mucho esta canción y digo, quiero escuchar esta canción porque me trae muchos recuerdos. Sí, claro. Por ahí en el chat tenemos a Sarte. Él nos dice, buenas noches, buenas tardes, bienvenido. Espero disfrutes el programa del día de hoy. Y Rame nos dice, Aguito en la portada es el de la derecha. ¿Quién es el otro? A ver, déjame ver el póster porque no recuerdo. Aguito es el cabello blanco o grisáceo. El otro, que es el cabello negro, es una chica, que es la chica que quedó de la civilización anterior. Entonces, es un chico y una chica. Si lo ponemos así, está a mi derecha y la chica es la de la izquierda. Por ahí les estaban pasando el póster en el chat para si lo quieren ver, si no saben de qué estamos hablando. Por ahí Vocaloid nos dice, sigo aquí. Muy bien. No se nos ha ido uno de los buitres. Así que, ok. Ok, ya tenemos otros 2 pedidos por ahí. Y tenemos a Sarte que me dice, me uní recién. Pues bienvenido. El martes se unió. Ok, bienvenido. Seas bienvenido a Supernova y a se me lengua la traba. A Radio Loki. Entonces, esperemos verte un poquito más seguido por aquí. Porque pues, nadie nos habla, entonces eso no es bonito. Y ya me puse a descansar. ¿Qué onda conmigo? A descargar la canción de mis chinos porque la voy a pasar en el bloque musical. Es un pedido, es un autopedido y lo hago porque es gratis. No me cuesta nada pasar mi canción de chinos. Ok. Por ahí Light nos dice, el bueno buitre es género femenino, que es la nueva reina es Nadeko. Lo triste es que Connie me regaló con Nadeko. Entonces, no puedo decir que es un buitre, porque soy de la propiedad de Nadeko. Por ahí Ramen nos dice, aviéntate un trabalenguas. Me trabo diciendo mi nombre y quién que digo un trabalenguas. No. Es más, te voy a decir el nombre de una canción en japonés para que veas el super trabalenguas que me aviento. Pero bueno, chicos. Voy a poner el pedido de Sailor porque si no, luego me va a decir que no le pongo sus pedidos. Pero como soy mala, se lo voy a poner en el siguiente bloque a Sailor. Sailor nos dice, los buitres vuelan a tu alrededor, pronto te picarán con spam. No creo. Les pegamos con un matamoscas. Les damos para que no hagan spam. Ok, no. Pero sí, el pedido de Sailor lo voy a pasar en el siguiente bloque musical, porque ya se llenó mi bloque con mi canción de chinos. Soy muy malvada, yo lo sé. Así que bueno, chicos, me voy a ir con este bloque musical de 4 canciones, donde va mi preciosa canción, que viene de Big Bang. Y si han escuchado Big Bang, ya saben a qué canción me refiero. No, la verdad no sé si lo sepan o no, pero la van a escuchar en unos momentos. Así que vámonos con estas canciones y ya volvemos. Y ahorita ponemos el pedido de Sailor, nomás porque nos reclamó y nos quería dar a palazos. Ok, no. Ya regresamos, no te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. Y pues les vuelvo a decir, yo soy Millos. 覚めるバイクバディショット無情すぎる世界でも声に出したその希望を真実に変えるようだ目覚めるバイクバディショット無情すぎる世界でもその祈りが価値を作る信じてくれないか突き進めバイクバディショットまだ生きたいと叫べるからI'm not afraid to die. 네 뭔가 더 차가 보여 나를 보는 눈빛이 동정에 가득 찼어 네 앞에서 난 차가 보여 괜찮은 척해서 대화 주제를 바꿔버려 묻고 싶은 말은 많은데 넌 딱 잘라버려 네 긴 머리는 찰랑거려 내보를 데리고 스쳐 지나 뒤돌아선 곳은 가버려 여기서 널 잡으면 웃어 지나 아무 말도 떠오르지 않죠 달면서는 안 돼 Be shit the coin on a 声が思い出したいと思って聞こえたの夜空に見上げたお月様は綺麗ですね。愛するための後悔なんてもう2億年前に捨ててきた。 De vuelta aquí en Supernova, así que vamos a ver qué nos dicen por ahí por el chat. Tenemos a nuestra bella, preciosa, hermosa, divina Nadeko de Su. Bienvenida, Nadeko, espero disfrutes lo que nos resta del programa del día de hoy. Por ahí tenemos a Manu 520. Él nos dice que es nuevo, así que bienvenido y bienvenido a Supernova y a Radio Doki. Espero que te pases un poquito más por aquí para quererte tanto como lo hacemos todos aquí. Ok, no. Pero bueno, chicos, no entendí eso, pero bueno, creo que mis chinos hicieron que se fuera la gente. Nadeko por ahí está diciendo cuánto tiene en el chat o en los chats. Entonces, ok. Sí, es bastante tiempo. Sí. 7 años más o menos. Nadeko nos dice, Miyus, ámame. Ya te amo, que me va a pegar el pato porque estoy aquí de loca. Entonces, por eso. Yo lo me va a pegar la que la que se supone que está casada conmigo. Entonces, no. Soy una saltacunas porque es una persona pequeña. Ok, no. Así que, nuevamente, volvemos al tema de nuestra película del día de hoy. Vamos a preguntarte, Nadeko, si has visto la película de Origen, Espíritus del Pasado. Incluso Light, porque tampoco nos contestó. Entonces quiero saber si ya la vieron. O incluso los nuevos que están llegando, ¿ya vieron la película o no la han visto? Porque por ahí los, en cuanto lo dije, dijeron yo no la vi. Entonces quiero saber si ustedes la vieron. Nadie nos dice alguien anda de asaltacunas. No, ya es legal, ya es legal. No ando a saltacunas. Bueno, que es como, no sé si tiene 18 o 19, no recuerdo. Por ahí nos dice Light que no la ha visto. Ok. Pues al parecer Nadeko tampoco la ha visto. ¿Nadie la ha visto? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sailor nos dice, hasta Nadeko dijo su edad y tú no. Sí le he dicho. Sí le he dicho. Y si es así, a ver, ¿cuántos años tengo, Sailor? Nos dice Manu que cree que no la ha visto. Ok. Creo que nadie aquí en Supernova la ha visto, al parecer. Por ahí nos dice Light, Pato es su menor. No, incluso está más grande que yo. Ahí es 3 días menor que yo, no, no es nada. Entonces, no. Pato no, no es mi menor. Dice Nadeko, me das unas 2 horas y la veo. Ok, ya dijo. Sailor dice entre 20 y 30. No, específico, Sailor. A ver, vamos a ver cuántos años me pone. Para ver qué tanto le atina. Qué tan joven se escucha mi voz. Ok, no. Pero, por ahí nos dice Light, ¿tiene 23? No, no tengo 23. Y David nos está pasando su pedido. Ok, Bluebeard de Naruto. Claro que sí. Pues ahí la tenemos, así que ahorita la ponemos. Por ahí nos dice Zarate. Se me fue la conexión, ¿de qué hablan? Antes que nada, dinos si ya viste la película de Origen, Espíritus del Pasado. Si no, pues, les puedo decir. También están adivinando mi edad. Por ahí nos dice Sailor, tienes 20. Ok. Sarate nos dice 23. No tengo 23. Manu nos dice 25. No. Yasu me pone 24. Yo me siento vieja. Y Light nos dice 26. No. Nadeko nos dice Fu es de las más peques. Y Mogo y DJ Hat son los más grandes. Y el promedio de edad en la radio son 25. Oh my god. Pues no, no tengo 25. Sarte nos dice, no la he visto. Está buena la peli. Está entretenida, eso sí. Es una historia bastante interesante. Entonces hay que ir a verla. 28, mira, ya me están tirando los 30. Míralo este. No, no, tampoco es para tanto. David nos dice 25. Me siento vieja. Me veo de 25, de 28, de 29, de 23, 24. Nadeko nos dice 22, no, no tengo 22. Tengo 15, ok, no. Nadeko nos dice, eres más grande que yo. No. No soy más grande que tú, Nadeko. No, no tengo 22. ¿Qué les pasa? Soy un alma joven. Tengo muy poquitos años. Ok, Sarte nos dice 19. No, tampoco. No tengo 27. Ramen nos dice 18. No. Y Silo nos dice 21. Aplausos. No tengo aplausos, así que los voy a hacer yo. Ok, no. Sí. Soy de la misma edad que Nadeko. No soy más grande ni más chica. Soy de la misma edad. Ok, no. Tanto. Me tiraron tanto, en serio. Tan demacrada me veo. David dice tiene 40. Exacto. No, 42. Porque si multiplicas 21 por 2, un 42. Esa es mi edad. Me ve pato con cara de... Y está loca que trae. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? Les voy a traer a Pato. Ven, Pato, ven. Ven, ven, Pato, ven. Ven, ven. Salúdalo. Hola. Y ya se fue. Para que vean que sí estaba este Pato. Nos dicen Nadeko, ¿en qué mes? Buena pregunta. Buena pregunta. Soy de abril. Entonces, no sé realmente de qué seas tú, Nadeko, pero yo soy de abril. Yo sé que realmente no parezco de mi edad, pero mínimo ya lo saben. Nadeko dice que soy mayor que ella. No es cierto. Shh. No, si es mentirosa, Nadeko. Ya me dijeron señora, Pato. Eso me caló tanto. En serio, me cala tanto que me digan señora. Donde trabajaba antes me tocó una niña que me dijo, oiga, seño. Y yo así, no me digas así, me siento vieja. Nos dice Yasu, no importa la edad, lo que importa es tener alma joven. Por tres. Ok. En serio. Se ponen bien locos así y no es bonito. Así que bueno, chicos. No, mano, es por 4. Yo dije el por 13. Yo aquí alegando por los comentarios, pero no. No, ya, tranquila, amigos, tranquila. Iba a decir mi nombre otra vez, como siempre me pasa de que se me va aquí, yo me llamo Miyus y quiero decir mi nombre, entonces por eso. Ok. Todos somos jóvenes, exacto. Todos somos jóvenes. No hay nadie viejo aquí. Viejos los cerros, nosotros no. Pero bueno, volviendo a lo de la película, ahora sí ya vamos a meternos un poquito más porque tenemos otro bloque musical y no lo he puesto. Entonces, por eso. Les había dicho que el papá de Agito era uno de los que fundó la ciudad. Y pues, él tuvo que llegar a un acuerdo para estar en armonía con el bosque o con las plantas que se encuentran en él. Y pues, como les dije, es como que las plantas te dan superpoderes, entonces te vuelves hasta canosito y todo y eres inmortal. Bueno, no eres inmortal porque sí se mueren, pero eres muy fuerte y ese tipo de cosas. Entonces, pues, el obtener el poder del bosque no es nada fácil o no es gratis, porque tienes que volverte como un árbol y te quedas parado en un solo lugar para estar dándole tu energía al bosque. Entonces es un poquito raro porque lo tienes que aprender a controlar para que no te afecte en tus tareas cotidianas. Y pues podría decir que en cierta forma, si no lo controlas, te conviertes en un vegetal, entonces por eso. Ok. Todos locos. Muy bien. por ahí está diciendo Nadeko que es menor de edad, que ella es ilegal. No, no eres ilegal, Nadeko, ya eres legal. Entonces, no puedes decir eso. Ok. Nadeko nos dice, si no la controlas, te vuelves un vegetal. Y nos pone ahí lo que decía mi madre, para no usar drogas. No se lo tomen así. No era de ese tipo de cosas lo que decía, quería decir. Sino que los poderes que te da este espacio no son lo suficientemente controlados. Entonces pues te van consumiendo poco a poco y te hace como un árbol, un vegetal como tal, no tanto así de que te vayan a poner así, sino que realmente solamente le estás dando como que manteniendo vivo una ciudad, algo así. Y pues lo que es Agito, el hijo de este señor, de este jefe, se podría decir, pues se la pasa haciendo tonterías con sus amigos y así explorando un poquito más lo que es la ciudad, el bosque y todo. Pero pues debido a sus travesuras traen bastantes consecuencias. Pero aquí es donde encuentran a esta chica que aparece en el póster, esa de cabello negro, que aparece ahí, que les digo que viene de una civilización anterior, o sea, pues, algo así como donde los carros vuelan y todo ese tipo de cosas. Entonces, como ya no se puede usar ese tipo de cosas más que en el lugar donde están, que es como una cápsula o una máquina, entonces de ahí no pueden salir porque pues no son de su época. Y lo que buscan las personas que están fuera de la población del bosque, quieren tomar los aparatos o las cosas que traen las personas estas para, pues, para hacer sus cosas malévolas. No sé cómo decirlo, la verdad. Nadeko dice, quiero un carro que vuele. Sí. Así que, ¿ustedes qué opinan sobre lo que es esta película? Porque les digo que realmente es como que haces un experimento, sale un Shenlong a la Tierra, se la destruye, destruye a toda la civilización, a todas las personas existentes que hay en cierta parte y queda la mitad, pero este se adueña de toda la Tierra y tienes que hacerle favorcitos al Shenlong para que te de agua o te dé poderes y todo ese tipo de cosas y así, para solamente vivir en armonía como tal. Ok. Muy bien. Se me olvidó que iba a poner una canción de un pedido del para el bloque musical. Se me va la onda y no me acuerdo de las cosas. Me puedes decir algo hace 5 minutos y ya se me olvidó. Entonces es muy difícil acordarme de todo. Y Pato se ríe porque realmente es verdad. ¿O no? Me quiere quitar mis cosas y eso no es bonito. Es como que compro algo y me lo quiere quitar, entonces no es nada bonito. Pero chicos, ¿la van a ver? ¿No la van a ver? Quiero saber qué opinan, si se la avientan o no se la avientan, porque está interesante. Incluso lo que es el soundtrack no es muy común, no es algo que digas, wow, está súper súper triste, súper prendido o así, como que le dé la esencia a la película, porque realmente no se ve absolutamente nada acorde con esto, porque realmente es algo extraño una de las canciones que aparece aquí. De hecho, si quieren, en un momento se la paso después del bloque musical, como para que tengan un poquito de la idea de lo que viene siendo lo que aparece en esta película. Si quieren, si no, no, se me pierden y ya no sé ni qué estoy poniendo. Se supone que iba a poner otra canción y no la he puesto porque ya se me perdió. O será que no la descargué. No sé, que no la descargué. Es realmente feo. Pero a ver, ya díganme así en serio si van a ver la película o no. Si no, para mañana traerme un palo y darles a palazos porque no la han visto. Mañana les voy a preguntar, Así que tienen que verla. Porque no creo que quieran terminar golpeados por mi Yus. Ok. Creo que por ahí Silver nos estaba diciendo que sí le iba a ver. Así que vamos a ver qué nos dice por ahí. Nadeko nos dice que si puede pedir K-pop. Sí, puedes pedir K-pop. Por eso no hay ningún problema. Pertenece a la cultura asiática, entonces. Así que Nadeko nos dice que se oye interesante. Y Ramen nos dice que él no se la avienta. Pues ya no me caes bien, Ramen. Me caías muy bien, pero ya no. Por ahí le estoy diciendo Sailor a Nadeko que tiene que pedir K-pop. Que son mis palabras. Chinos. Chinos. Ok, ahí está Silver que nos dice que quizás la vea. Y ¿qué onda con ustedes y sus chinos? Esos chinos. Rame nos dice que él no la verá. Eso hiere mi corazón, ¿eh? Exacto. Nos dice Nadeko que sí lo va a ver. Que examen oral mañana, exacto. Persona que no me conteste películas sobre la... películas. Preguntas sobre la película. No les voy a poner pedidos. Así que tienen que verla para mañana. Esa va a ser... esos van a ser los requisitos para hacer pedidos aquí en Supernova. Así que ya tenemos nuevas reglas. Nos dice Light que sí, que peli es. Es Origen, Espíritus del Pasado. Que mañana olvidaré la pregunta, no. No se me va a olvidar, lo voy a apuntar en un posting y lo voy a poner en mi computadora para que no se me olvide. Hay que sacar 10 en la lección. Origen, Espíritus del Pasado. Ahí búsquenla en Google Sama para que la encuentren. A mí nos dice, bueno, veré 10 minutos y ya. Películas sobre la pregunta. Exacto. Ay, Dios. Ay, Dios mío, no. Así que bueno, chicos, me voy a ir con el siguiente bloque musical, que realmente no sé qué canciones voy a pasar, pero van a ser 4 canciones. Primeramente nos vamos a ir con el pedido de Sailor, que ya lo hicimos esperar bastante. Y nos vamos a ir con Bluebeard, uno de los openings de Naruto Shippuden. Así que disfrútenlo. Yo ya vuelvo. No te despegues, sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. They do. I just wanna be with you, and I don't mind all the times we will fight just to get through. Yeah, 'cause all these empty faces, they got nothing on yours. They got nothing on yours. They got nothing on yours. And yeah, all the brightest places, they turn dark when you're gone. They turn dark when you're gone. They turn dark when you're gone. You got that hometown smile, you got that look in your eyes. 臆病になって研ぎ澄んだ苦闘の刃大地と抱え笑ってドクドクドクハイテンション吸って吸って吐き出せないへそ周りのあんたに嫌気がさしていく 真夜のランデブー耳で断言ブー孤独な愛を注いであげましょう心が病んでいく僕らは今日生まれ変わりましょう 僕らバカになって銃を待って今だけは忘れてラタタ踊り明かそうこの夜を明かそう涙は恋してる眠れないように嘘になってしまおばぬように僕じゃない僕にもラタタ最低で憂鬱な日々でさえ君となら僕は明かしてみたい 今さら臆病になって塗りつぶされてしまった黒く深く灰になってドキドキドキ背徳感なんてだってなんでしょうか嘘ばかりなあんたに今さら恐怖はないな研ぎ澄んだ苦闘の刃何一つ無駄はないなドクドクドクハイテンション吸って吸って吐き出してへそ周りのあんたにはもう飽き飽きた真昼のランデブー耳でバビデム孤独な愛を注いであげましょう魔法も解けて枯れる前に生まれ変わりましょう僕らバカになって銃を待って今だけは忘れてラタタこの夜を明かそう涙は恋して眠らないように嘘になってしまおばぬように僕じゃない僕にもらったった絶対的ナンセンスな子ってさえ君になら僕は任せてみたい Estamos de vuelta aquí en Supernova. Creo que me escucho muy alto. Si no, pues ni modo. Me acabo de pasar de mi hora. Ya debería haberme ido. Sí, porque ya son 2:01. Así que chicos, ¿qué les puedo decir? Por ahí tengo otro bloque musical que me pidieron ya casi al final, así que lo vamos a pasar. Y en el programa del día de mañana sí vamos a hacer eso. Por cada pedido tienen que responder una pregunta sobre la película de Orígenes. Si no, no les vamos a poner el pedido. Para que vayan a verla nada más. Ok, no. Por ahí me dicen a Deco, invítame unos tacos mientras vemos la de Espíritus. Me gustaría, pero soy pobre. Soy una pobre desempleada, entonces no puedo. Todavía no puedo. Rame nos dice no, sí. Vamos a poner preguntas para que las respondan. Solamente para que pidan los pedidos. Si no, no. Ni para los tacos. En serio. En serio. Cosas que pasaron. Y pues como ahorita estoy con la escuela, entonces no estoy trabajando. Entonces por eso. Lo triste es que tengo que hacerlo porque trabajé muchísimo tiempo, entonces estar ahorita así me hace sentir rara. Pero no, ni para eso. ¿Quién invita? Hay que invitarle unos tacos a Nadeco, yo no, pero alguien invíteselos para que estén en la pobre, porque no, que ella quiere ver la película de Orígenes y nadie le quiere pichar los tacos. Por ahí viene una canción que viene de un grupo de K-pop que a mí no me agrada mucho, pero las escucho porque a una amiga le gustan, entonces no me queda de otra. Ramen dice, no me gustan los tacos. Oh my god. No conocen. No, es que no sabes que los tacos. Los tacos son muy muy buenos. Así que no pueden decir eso. Y eso nos dice, donde vivo no venden tacos. ¿Qué clase de pecado es eso? Nadico me dice que no me gusta Twice, pero. No sé, hay unas canciones que realmente me hicieron decepcionarme de Twice, entonces por eso no me gusta mucho Twice. Exacto. Sí, como no te pueden gustar los tacos. Es algo esencial en la vida. No sé de dónde eres, Ramen, pero son esenciales. ¿O no? El pato nomás me dice que sí, pero no habla. Porque me quita la audiencia, entonces no. Pero los tacos son esenciales. Al menos aquí. Por ahí nos dice Sarte. Twice solo conozco una música. No hay muchas que me gusten de Twice, pero sí conozco algunas. Porque me ha tocado escucharlas, entonces por eso. Y tacos con norteño. Porque estoy yo en un taco, ok, no. Nadeko nos dice, vivan los tacos al pastor. Tú sí sabes. Me gustan mucho los tacos al pastor. Sí, bueno, iré por unos de suaper. Ok. Pero, ¿qué les puedo decir, chicos? En serio. Levanten la mano, ¿quién no conoce los tacos? ¿Quién no le gustan los tacos? ¿Y a quién le encantan los tacos? Así, ¿no? David nos dice tacos para todo. ¡Exacto! David, tú sí sabes, tienes 10 de 10. Te vamos a complacer un pedido solamente porque dijiste eso. También nos dice, se me ocurrió un albur, pero mejor no, tranquilitos, tranquilitos. Y Sarte dice un taco psicológico. Ok. Ramen nos dice, a mí no me gustan. Pues Ramen no tiene pedido porque no le gustan los tacos. Explícanos por qué no te gustan los tacos, Ramen. Sí, son buenos. Nadico nos dice, vivan los tacos de canasta, al pastor, de barbacoa, de carnitas, de suadero, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos los de suadero, ¿no? ¿No? Pato no sabe decirme. Yo nunca los he probado. Rami nos dice, espera, sí me gustan, hoy sí me gustan. No, también te tienen que gustar mañana y pasado. Así que hasta que se acabe el programa le gustan los tacos. Sailor nos dice, taco es la quesadilla con carne frita. La quesadilla aquí, no sé por qué la llaman quesadilla con carne frita. Aquí la quesadilla son dos tortillas de maíz con mucho queso. Eso es una quesadilla. Nadeko nos dice, nunca han probado los tacos de su perra. No, nosotros no. Y David dice, en Bolivia los hacen con perros, son muy deliciosos. Creo que en todos lados, ¿no? Nadeko nos dice, la quesadilla no lleva queso, viva el sur. Sí lleva queso. ¿O no lleva? ¿Vea que sí? ¿Vea que sí lleva queso, pato? Dile. Sí llevan queso. Las quesadillas son de queso, ¿o que no? Sailor nos dice, pero si fríes una quesadilla se vuelve un taco. Eso sí. Ramen dice quesadillo con queso. ¿Qué? No lo sé. Esto no lo sabía. Nadeko dice, no lleva queso. Sí lleva queso, Nadeko. Sí lleva queso. E incluso, aquí donde yo vivo, pues la quesadilla lleva queso, obviamente. Y si le pones otra cosa, ya lleva un nombre diferente. O sea, no es una quesadilla. Porque si te vas un poquito a, no, pues quesadilla con... Le llamas quesadilla a algo que le pudiste haber llamado taco, pero... O sea, no encuentro mucho la lógica. E incluso aquí se van a reír de... Me ha pasado que personas del centro de México que conozco a los elotes o al maíz le llaman esquite, y aquí nosotros le llamamos elote en vaso. Entonces se ríen mucho porque nosotros les decimos elote en vaso. Nadeko dice quesadillas de huitlacoche, de tinga, de cecina, de champiñones, de pollo. Vivan las quesadillas de sabores. Ok. David dice tacos. Sí, aquí suelen decir mucho eso. Entonces dicen, no, la quesadilla lleva queso. Y si pones algo que dices que es una quesadilla, pero que solamente es algún ingrediente o algo así, sería un taco. Ramen dice, ah, sí lleva queso, que estoy de acuerdo. Solamente porque quieres pedido, ¿verdad? Yo lo sé. Y eso nos dice, aquí le decimos mazorca. También aquí se le llama mazorca, pero esos son los elotes que son completos, o los que es toda la mazorca. Entonces por eso. Nadeko nos dice, el elote es la mazorca, exactamente. Y el esquite es el elote desgranado con caldo de pollo, ese es el esquite. Ok, aquí lo que ustedes le llaman esquite, el elote en vaso, vaya nombre, súper creativos. Igual es el elote desgranado, pero es con el mismo, se podría decir que es donde cuecen el elote desgranado, y así. Pero conozco una persona y me dijo que no era así con caldo de pollo. Realmente me sorprendí ahora que lo acabo de leer. Entonces me quedo de, ¿qué onda? David dice, aquí le decimos choclazo. Ok. Ya no sabe de qué hablamos este Sarte. Ni yo sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de comida ahora. Ramen dice que no hablábamos de una peli. Normalmente hablamos de una peli, pero siempre terminamos hablando de otras cosas. Me ha tocado programas donde terminamos hablando de coreanos. Así que no me sorprende nada que al final de esto ya hablemos de otra cosa. Ramen dice, mañana programa culinario, exacto. Programa culinario con Millus y con Adeco de eso. Sarte nos dice que él no es de México. Ok. Pues creo que muchos de aquí no son de México. Realmente no sé quién es de México. Nadeko, pues supongo que sí, por lo que me está diciendo. Ramen dice, mañana hablamos de tortas. Sí, qué rico. Qué rico, en serio. Les tengo un amor a esas cosas. Celo nos dice, chinos. Sí, chinos. Vamos a hablar de chinos. Pato tiene chinos. Nadeko dice torta de tamal, de chilaquiles, de jamón, de pierna, etcétera, etcétera. Lo curioso es que en el sur hacen de todo. Entonces, y aquí no, aquí sí me dices una torta, pues es una torta con carne de lomo y así. Porque si te digo, si haces una cosa ya es otro. Aunque sí suele ser... Por el pan en el que se hacen, sí se les dice torta. Entonces, pues, no hay mucho problema con eso. Carmen dice, yo soy de México. Y me pregunta si soy de México. Sí, soy de México. No se me nota que soy de México. Ya muchos sabían aquí, así que... No es novedad que sea mexicana, entonces... Yo y mis cosas locas... De la comida. Pero... Pues si no conocen México, los que nos están escuchando, tanto en el sur, en el centro y en el norte de México, pues las cosas se conocen de manera diferente. Ramen dice, ah sí, sí soy de México. Ok. Nadeko dice es norteña, es obvio. No es cierto. ¿Qué te pasa? Obviamente. Sarte dice por acá en Sudamérica comen en conejillo de indias. Oh my god. Eso no es bonito y eso también me sorprende. Y tamales. Los tamales. Incluso los tamales se hacen diferente. Yasu nos dice, soy de la tierra de Juan Valdez. Veamos cuánto se demoran en adivinar mi nacionalidad. Changu Guldinos. Nadeko dice, vive el sur. No, vive el norte. Ok, no. Light dice, mi esposa es de México. Unos tamales, madre mía. Oh my god. David dice, me siento raro, soy argentino entre mexicanos. Pues, ¿qué te puedo decir? Tal vez no, no creo que todos sean mexicanos. Ramen dice, no me gusta el tamal. No te gusta nada, Ramen. Creo que está mal ubicado geográficamente. No, estás mal ubicado, creo. Nadeko dice, en el sur comemos saltamontes o chapulines, como los conozcan. Sí, eso sí lo sabía. Incluso tenía un compañero en la primaria, hace muchos años. Un compañero que comía chapulines en la escuela, entonces era raro, porque llegaba y te decía, ¿quieres un chapulín? Y te lo daba. Era rarísimo, al menos para nosotros. Sarte dice, yo soy de Ecuador. Y les digo que no todos somos mexicanos, entonces... ¿Qué les puedo decir? Terminamos hablando de cosas que realmente no tienen mucho sentido. Pero hay que culturizarnos un poquito más sobre lo que es México, por si no lo conocían. Nadeko dice, añales, exacto. La primaria de Millus hace... ¿Qué? La primaria de Millus años hace eso, exacto. Ay, luego les vuelvo a decir. Les voy a hacer películas de preguntas. O sea, otra vez con mis cosas tan tontas que digo. Sartre dice, chapulines son grillos. No. Es... Tiene un poquito la forma del grillo, pero es más grandote, más... Bueno, puede ser más grandotes o no. Tienen una forma similar, no son tan iguales. Pero no, no son eso. Y saltan. Ok. Pero por ahí ya se están explicando lo de los chapulines. Así que, ¿qué les puedo decir? La verdad sí es muy diferente lo que... Lo que nos dicen a Deco, a como lo conozco yo, entonces hay un poquito de debate en eso. Y saltan, exacto, y saltan. Ay, Dios mío, cuánto amor me tienen, cuánto amor. Es que son chapulines, pues los chapulines saltan. Incluso hay chapulines que vuelan, no nomás saltan, saltan y vuelan. Piensen. Ay, no sé qué estoy diciendo, la verdad. Yo debería irme con bloque porque no sé de qué estoy hablando. Así que bueno, chicos, me voy a ir con este bloque musical. Y sigan hablando de comida por ahí. Así que disfrútenlo. Y me vuelvo y no te despegues, sigue escuchando Supernova. Que estamos hablando de una película y terminamos hablando de comida mexicana, así que... Disfruten el bloque y yo regreso. No te despegues. Y sigue aquí en Radio Doki. Yo soy 始まった君はどうだ、砂場に estamos de regreso aquí en Supernova. Y no tardamos en irnos, así que vamos a darle una lectura a nuestro querido y precioso chat, que por ahí los tenemos todos locos. Y por ahí les puse que Miu ya se fumó todo el orégano. Y están poniendo mis frases célebres de ahora. Y ahí ya tengo hasta frases, ya me siento importante. Ok, no. Ok, ¿qué les puedo decir? Ya se empezaron de locos. Entonces, ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. Y como no los alcanza a leer muy bien, entonces pues más o menos. Les quería poner una canción desde hace rato en el bloque musical, pero realmente no pude ponérselas porque no se descargó. Y creo que esa canción no la tengo, entonces es muy, muy feo y triste para mí, porque yo quería esa canción y no la encuentro. Yo que ya me iba a despedir y dije, ah, me voy a poner esa canción, y mi Yus no la encuentra. Qué buen control tiene de sus canciones esta tipa, ¿no? Súper bueno, bien acomodadito está por carpeta, creo que no. La verdad es tan malo eso. Dice Ramen del bosque, el bosque que se llevó el agua. ¿O cómo era? Pues pon la mía. No, va a ser la mía. ¿Por qué? Porque Chris fue eso. Sailor dice, frase célebre de Miyus, ya no me acuerdo. De hecho tengo varias, la de ya no me acuerdo, y qué te puedo decir, y no es bonito. ¿Qué te puedo decir? Tristemente siempre lo digo, y eso no es nada bonito. Entonces, no es una frase célebre, sino es que realmente no me acuerdo de lo que estaba hablando. Y me suele pasar porque no tengo como que muy buena retención, entonces se me ve el avión, se me van las cabras y ya se me olvida el tema. Y eso es lo malo, pero mínimo lo hice reír con mi vamos a hacer películas de preguntas. Es la nueva frase, hacer películas de preguntas. Muy bien, anotémoslo. Eso no es bonito porque no encuentro mi canción y no se descarga. Mico por ahí nos está poniendo, si no la controlas, puedes quedar como vegetal. Inserte canción de Vive sin drogas. ¿Qué les puedo decir, chicos? No, ¿te pones loca? No. Chicos, no sean así con mi Yus, no le hagan tanto bullying como suelen hacerlo. Siempre digo algo que me terminan haciendo bullying y eso no es bonito. Es raro, pero es divertido, pero no es bonito. No es nada bonito. Pero bueno, chicos, me voy a ir despidiendo porque pues, ya es tarde y hay cositas que hacer. Entonces, por eso. Por ahí nos dice Sailor, ¿qué les puedo decir? Ya no me acuerdo exactamente. Y Ramen dice, toma su medicamento y saltas para el control. Ok, ok. Sailor dice, me lanzaron piedras y una chancla. Lo siento. Y palazos. Nadeko dice, deberías. Y Pato y sus hilarantes comentarios. Está ocupadito, entonces. Por eso. Por ahí Sailor dice, ¿dónde está Psyduck? Y Nadeko dice, cara de pato, ¿dónde son tus atinadísimas opiniones? Pues lo tengo haciendo cosas de la escuela, entonces aquí está. Oh, no, patito. Mátenme, mátenme. No quiero dar el proyecto. Estamos haciendo un proyecto, entonces por eso estoy aquí con Pato. Y el pobre ya está en una etapa muy, muy fea. Y bueno, chicos, es momento de que yo me retire porque ya es tarde. Y tenemos muchas cosas que hacer todavía para mañana. Hay muchos proyectos por entregar y exámenes que terminar. Entonces es momento de irnos. Me despido de aquellos 45 anónimos que se encuentran ahí. Así que muchas gracias por habernos escuchado. También a nuestro patito que estuvo aquí escuchándonos desde la cabina. A fan del anime 123, a Flancito, que por ahí anda, pero luego nos raña porque no le gusta que le digan así. A Kazuto, a Light, a Michentin. Oh my god, anda Michentin por ahí, a Michentin. A Nadeko. A Sailor. A nuestro buitre Vocaloid. A Ramen. A Yasu. Y a Yato y Sarte. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Nadeko dice, las Heimer dicen provoca que tengas programas de radio donde hablas de películas. Exacto. Eso suena tan triste. Flancito, exacto, Flancito, pero me dijo que no le gustaba que le pusiéramos ni Flan ni Flancito. Entonces eso es triste porque no le puedes decir Flancito porque se siente. Sarte dice, es hora de decir adiós. Eso sí, es triste. Por ahí nos dice Ramen, gracias por hacerme reír tanto, de veras. No te preocupes, para eso me tienes, soy un payasito andante. Y siempre dice una tontería y le terminan haciendo bullying, entonces es normal. Y espero que hayas disfrutado mucho el programa. Sailor dice, nunca le gustó. Exacto, nunca le ha gustado. De hecho, me reclamó porque le dije Flancito y así, ya no le volví a decir Flancito. Y eso dice, gracias a ti por entretenernos. No, por nada, para eso estamos. Ramen ya se cambió muchas veces la imagen. Cierto. En eso tienes toda la razón. Creo que ha cambiado más veces la imagen que lo que yo he cambiado de tema en el programa. Ramen dice, ya en serio, me gustó mucho tu programa, lo disfruté. Muchas gracias y la verdad me alegro de que haya sido así, esa es la intención en cada uno de los programas, serlos felices y que se vayan con una buena impresión e incluso que hayan pasado un rato excelente de aquí con mis tonterías, porque muchas veces venimos de mal humor, entonces desestresarnos aquí con ustedes así hablando muy, muy padre y diciendo tonterías realmente es muy bueno, entonces ese siempre es mi propósito. Hacerlos felices en cada uno de los programas y así, aunque me hagan bullying. Nadeko nos dice, muchas gracias por el programa, eres genial. Muchas gracias Nadeko, tú también eres genial. Eres el alma de la fiesta que me termina haciendo bullying. Aunque Connie dijo que nada más me iba a secuestrar, ¿eh? Que no me había regalado. Pero pues realmente ya no le quemo a Connie porque dio mis sentimientos. Sarte dice, hoy fue un buen programa, gracias, ¿no? Por nada, Sarte. Gracias a ti por estar el día de hoy aquí. Y Nadeko dice, te amo, baby. También te amo, baby. El capato se ríe de mí por lo que estoy diciendo. Pero bueno, chicos, yo ya me retiro. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Nos vemos mañana. Sí, mañana. Mañana también nos vamos a ver para hablar de... No sé, mañana sí no tengo tema porque... Se supone que hablamos de una película, pero... No es una película de anime, entonces no tengo ninguna de la que voy a hablar. Y por eso... Es algo difícil. Ok, Ramen dice, ok, no más bullying. Gracias, gracias, gracias. Y Nadeko dice, Connie dijo que se regalaban las dos conmigo. Ok, ok. Ya somos de Nadeko. Ya Nadeko ya nos compró. Ok, bueno, le salimos gratis. Ahí sí aplica porque quiere, porque puede y porque somos gratis. Sailor nos dice, tú también nos haces bullying. Hay que ser justos. Exacto, yo lo sé, pero sé que sí me quieren. Ahí dice, bueno, señorita, señorita Kawaii, me retiro. Buen programa. Nos vemos, like. Y Nadeko dice, mañana le voy a decir. ¿A quién le vas a decir, Nadeko? No, Nadeko, no. Ramen dice, oh my god, ahora te vendes. No, no me vendo. Oh my god. Es que Connie me regaló con Nadeko. Por eso. Ahora soy de Nadeko. Ahora sí, chicos, ya me voy porque se me hace tarde y luego ya no hago nada. No le digas a Connie porque luego me va a querer pegar. Así que bueno, chicos, ahora sí, nos vemos mañana en punto de las 8 hora México o hora centro de México. Así que yo los espero por ahí. Mañana vamos a estar hablando de otra película, maybe. Y... espero que les gustara. Me voy a despedir con una canción que realmente a mí me ha gustado mucho. Y aquí viene interpretada por Ciara y por Supernova. Que pues realmente Supernova hace mucho que desapareció. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pasen una muy bonita noche. Y yo les digo que no se despeguen. Porque hoy les tienen una sorpresa por ahí. Ya se había anunciado de que hoy se va a estrenar un programa. Así que... ya se me olvidó quién era. Pero se estrena un programa en 20 minutos. Así que no se lo pierdan y estén atentos por ahí. Yo los invito a que le escuchen. Y le den todo su apoyo. Es Prince Aline, si no me equivoco. La locutora que viene enseguida de mí. Con su programa Sweet Dreams. Que les digo que se va a estrenar. Yo los espero mañana en punto de las 8 hora México, viernes. El cuerpo lo sabe. Y pues para hablar un poquito más de las películas. Así que disfruten y sigan en sintonía de Radio Doki. Yo soy Millos y esto fue Supernova. Y esto fue todo. Nos vamos a ir con TTL. Suena como algo que no tiene que sentido. Vocaloid nos dice, entonces de ahí viene el nombre del programa. No, de ahí no viene el nombre del programa. De hecho, ya había explicado que Supernova venía de una skill que es el personaje de Aisha, que es el que me representa ante la radio, que se llama Supernova. Entonces, por eso. Y nos dice Sailor, eso no estaba en el horario. No, de hecho, ese no estaba en el horario porque... apenas se va a estrenar, entonces no hay un horario para... como tal para... no había un horario como tal, entonces se acaba de definir y por eso mismo. Así que ahora sí, chicos, yo ya me les voy. Pero no Vocaloid, no viene de este grupo. Realmente sí me gusta mucho la canción y todo. Pero... sí me enteré de que hace bastante el grupo se separó, entonces... ellos se llamaban Supernova. Unos chinos. Como yo les digo, chinos. Entonces, por eso. Nuevamente les digo, no se pierdan a mi compañera Prince Aline, que estrenó el programa. Entonces, yo los invito. Y si se perdieron el programa del día de hoy, yo lo voy a estar subiendo en mi fanpage, que me encuentran como Mius, bueno, Misa, Misa Chan, diagonal Mius, ahí me encuentran. E incluso si quieren, pueden ir a la página de Radio Doki y regalarnos un me gusta, y también de ahí pasarse directamente ahí. Ahí hay una imagen que dice que inicia Supernova, le pican ahí y se los va a mandar directamente a mi fanpage. Cualquiera de las formas es válida. Donde estoy subiendo memes, maybe. Así que, ahora sí, voy con esta que se titula... No sé si Nadeko la conozca, porque es la única que me pide K-pop. ¿O no? ¿No la conoces? ¿La conoces? ¿No la conoces? La canción, como le dije, es TTL, o más bien Time to Love. Disfrútenla. Yo ya no vuelvo. Descansen y pasen una muy bonita noche. Nos vemos mañana. Descansen. Bye bye. Los invito a que escuchen los demás programas. E incluso si se los perdieron, ahí están en mi página para que los escuchen. Creo que los únicos programas que no están son mis primeros dos programas aquí en Doki. Así que todos los demás están ahí. Disfruten la canción. Bye bye. 화살도 뽑아버렸어 난 정말 바보지 쓸데없는 자존심 세우다 못해 맘에도 없는 바보 같은 말로 딱 잘라서 너를 보냈어 이렇게 떠나 하루하루 멈춰나 아직까진 내겐 이별은 서둘러 결국 내 입술을 참지 못해 네 이름을 불러 바보 같은 나 오늘도 순전히 못나 너무 힘들어 너도 이런 마음 같다면 돌아와 제발 나를 잡아줘 떠나지마 다시 한번 돌아 이런 내 마음을 하늘이 전하길 아직 이별 앞에서 둘러 Want you back it's time to love 이렇게 떠나 하루하루 멈춰나 아직까지 내겐 이별은 서둘러 결국 내 입술은 참지 못해 네 이름을 불러 바보 같은 나 오늘도 순전히 못나 너무 힘들어 너도 이런 너와 같다면 돌아와 제발 나를 잡아줘 떠나지마 다시 한번 돌아 아무리 애를 써도 잡을 수가 없지 시간이 우리 더 갈라놓지 점점 마치 해와 다른 숨바꼭지 아무리 애를 써도 잡을 수가 없지 시간이 우리 더 갈라놓지 이렇게 서로 그리워하겠지 결국 이렇게 보낼 수 없는데 어디 있어 난 아직 여기에 있어 돌아와줘 Kill me 그니 뭔가 너를 웃고